El mes de septiembre es el de la vuelta al trabajo, pero también el de la vuelta a las aulas, ¿no? Tanto a nivel de primaria, secundaria, bachillerato, nuestros estudiantes universitarios que ya vuelven a sus ciudades, donde sea que lo estén cursando. También, por ejemplo, la Escuela Municipal de Música de Ubrique, de la cual hablábamos el pasado lunes, creo recordar, con su directora, con María del Mar Pérez, tampoco es una excepción ese centro de Educación Permanente Siete Villas, un centro de educación para adultos que da servicio, ¿no?, en hasta siete, como su propio nombre indica, villas, siete pueblos en la comarca, pero que tiene su centro neurálgico, ¿no?, al menos administrativamente y demás aquí en Ubrique. De hecho, nos coge muy cerquita porque compartimos edificio, comparte edificio con esta emisora municipal. Un centro que ya se encuentra, ¿no?, desde estos días a pleno rendimiento. Faltan los alumnos para poder estar a pleno rendimiento de verdad, pero sí es verdad que bueno, pues todo este trabajo previo administrativo de matriculaciones y demás ya ha comenzado. Y entre las novedades, además de todo lo que hablaremos ahora en cuanto al proceso de matriculación y a la oferta de cursos, pues la encontramos en su máxima responsable, en su directora, que como muchos de vosotros ya sabéis, porque nos lo contaba la propia Laura Álvarez allá por el mes de junio, Laura se estrena este año, este curso, como directora de este CEPER Siete Villas. Una Laura Álvarez a la que agradecemos que en el día de hoy esté con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique. Laura, buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues estabas en el mes de junio. Hasta el 1 de julio, me decía fuera de micrófono, no tomaba oficialmente, ¿no?, esa posesión del cargo. Imagino que esas semanas fueron un poco de traspaso de poder, entre comillas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha transcurrido el verano, Laura? Efectivamente, como bien dice, mi nombramiento empezó el 1 de julio del año 2023, el año actual, y pues el relevo pues bastante duro, porque los comienzos siempre pues hay que ponerse un poco al día en todo. Entonces pues el verano lo he pasado, el mes de julio principalmente, pues poniéndome un poco al día, aprendiendo un poco sobre contabilidad, sobre labores administrativas y averiguando un poco pues cómo se trabaja en el y en las diferentes localidades que forman parte de nuestro centro matriz, que está aquí en Ubrique, como bien dices. Uh-huh. Te afrontas ahora una etapa de 4 años. O sea, tu nombramiento, en principio, de momento, son 4 años. Y recordemos que esto es una cosa voluntaria en la que tú, después de tu trayectoria, ¿no?, de la cual nos hablaba ya en junio, te atrevías a dar el paso. ¿Te apetecía, Laura? Efectivamente, eché proyecto de dirección en el curso anterior y después de pasar al proceso de evaluación y de selección, pues salí escogida, ¿no?, allá por el mes de abril, y ahora pues me enfrento a 4 años y, como bien dice, pues algo voluntario que accedes porque realmente quieres realizarlo y presentas proyectos. Y pues después de pasar el proceso, si todo va bien, pues es cuando viene el nombramiento. Yo, principalmente, los motivos que me han llevado a proyecto de dirección pues han sido las circunstancias por las que está pasando el centro, ¿no?, de que tenemos gran cantidad de personas interinas, por aquello de que no todo el mundo le gusta trabajar en la educación permanente debido a que el horario es de tarde, a no todo el mundo le gusta ser itinerante porque muchos de nuestros puestos son itinerantes y no todo el mundo está dispuesto a trabajar en la Sierra de Ubrique con las características de las carreteras que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues debido a todo eso y que la plantilla de profesorado definitivo en el centro era tan reducida, pues fue por ahí por lo que decidí pues que tal vez había llegado mi momento, después de 9 años que llevo aquí en el centro, tal vez era el momento de que yo presentara proyecto de dirección y hacerme con las riendas e intentar pues hacer cosas por la educación permanente de Ubrique y todas las secciones de las cuales forma parte. ¿Es uno de tus objetivos el que acabéis con esa temporalidad de los profesores? Porque claro, es una cosa que vemos, ¿no? Como cada año pues vemos caras nuevas aquí en el edificio, aunque creo recordar que al menos una persona, uno de los profesores, sí repite desde el año pasado. Digo, ese es uno de los objetivos. Sí, efectivamente. Tenemos a un profesor que viene de Córdoba y él está encantado aquí. Le gustó, probó el año pasado la educación permanente, le gustó bastante. Su nombre es Antonio, es el profesor de informática y ha repetido este año y lo tenemos aquí de nuevo, que de hecho forma parte de mi equipo directivo. Lo tengo de jefe de estudio, vaya. Y por lo demás, también hay alguna persona más por ahí que ha repetido. Tenemos otra compañera de aquí de Ubrique que también ha repetido, Yolanda. Y en las diferentes secciones, pues también hay algunos profesores que han repetido, pero por lo general muy poco. Normalmente la plantilla, como decía anteriormente, se suele renovar todos los años y creo que tengo 7 profesores nuevos este año en total. Y claro, todos estos han sido los motivos que me han llevado a mí a presentar proyectos. Me has hablado de lo malo. Antes de meternos ya de lleno con esa oferta de estudios, ¿no? que tenéis, Laura, cuéntame lo bueno. Lo bueno es el poder ofrecer clases a unas personas, en este caso adultas, que vienen sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de atadura, los cuales están encantados por aprender. También lo hacen de manera en grupos más reducidos. O sea, esta enseñanza también tiene sus bondades, sus virtudes, sus beneficios, ¿no? Efectivamente, aquí, como bien dice, las personas que acuden a la educación permanente es porque necesitan a lo mejor reenganchar de nuevo en el sistema educativo. Son personas que a lo mejor abandonaron los estudios en épocas tempranas de la vida, por los motivos que fueran, por circunstancias familiares o por circunstancias de cualquier tipo de trabajo. Y estas personas pues ahora van buscando esa oportunidad que les permita pues acceder al mercado laboral con cierta holgura, ¿no? Y muchos vienen aquí, acuden al centro pidiendo información pues para matricularse, por ejemplo, en la prueba de acceso a la universidad o para sacarse el graduado en secundaria, que es el equivalente a cuarto de la ESO. Y o ahora que tenemos un módulo nuevo, que es el técnico en atención a personas en situación de dependencia, que es lo de ayuda a domicilio, que está ahora muy de moda y tiene mucha salida laboral. Entonces, todas estas personas acuden aquí voluntariamente, tienen que compaginar su vida laboral, su vida familiar con esta modalidad de enseñanza. Es una modalidad que se adapta mucho a las circunstancias, al perfil del alumnado que traemos. Traemos alumnado muy diverso, tenemos que adaptarnos a todo eso. Los horarios son muy flexibles, ofrecemos diversos horarios en diversos días para adaptarnos también a lo que el alumnado demanda. Y bueno, principalmente eso, sabéis que es un estilo de enseñanza muy singular y muy diferente pues a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en los colegios de infantil y primaria o otras modalidades de enseñanza, ¿no? En junio abristeis, ¿no?, ese plazo de matriculación. ¿Cómo funcionó, Laura? O sea, la gente es previsor y lo hace en junio, espera un poco a septiembre este nuevo plazo. Pues la verdad es que esperan más a septiembre, Rubén. Sí. La verdad es que sí, la gente está todavía... Me lo temía. La gente todavía sigue en modo vacaciones un poco. Ahora con el tema de las fiestas de Ubrique, la feria y demás, pues la verdad que cuando se produce el grozo de matriculación es una vez que pasa todo esto, ¿no? Cuando pasan las fiestas y ferias. Pero también es verdad que sí, que en junio pues tuvimos buena aceptación de matrículas. De hecho, ya tenemos grupos consolidados de años hacia atrás y otros nuevos. Y ahora en septiembre hemos vuelto a abrir periodo de matriculación durante todo el mes de septiembre, que ya están acudiendo aquí al centro a informarse y a formalizar la matrícula. E incluso yo quería decir que si por H o por B viene alguien a matricularse fuera del plazo oficial, que es septiembre, es decir, si alguien viene en octubre, noviembre o diciembre, y aún nosotros contamos con posibilidad de poderlos matricular porque hay hueco, hay sitio, pues no habría ningún problema en aceptar matriculaciones fuera del periodo oficial. Siempre y cuando sea antes de que acabe el año natural en el que estamos, el año 2023, ¿no? Digamos el primer trimestre, ¿no?, de este curso. Exactamente, durante, ¿no?, el primer trimestre, sí. Que hubiera tiempo, pues, a reengancharse un poco. En cuanto a la oferta, Laura, la buena noticia es que se mantiene un poco toda esa diversificación, esa variedad, además de la calidad, ¿no?, de la enseñanza que se ofrece aquí en el CEPR. Sí, el año pasado pusimos un plan educativo nuevo, que era el que hemos dicho antes, técnico en atención a personas en situación de dependencia. Esto es un grado medio de FP, oficial de la Junta de Andalucía, conseguimos la titulación oficial de grado medio. Esto tiene muchísima salida hoy en día, podemos trabajar pues no solamente en ayuda a domicilio, sino en residencias de ancianos, en centros de día, centros específicos, teleasistencia. Y es un plan educativo que funcionó bastante bien el curso anterior aquí en Ubrique. También lo pusimos en El Bosque, que también funcionó muy bien. Y este año, por primera vez, queremos ponerlo en Villamartín. Estamos esperando pues que la Coordinadora Provincial de Educación Permanente nos lo aceptara, pues para poder también implantarlo allí, porque tenemos ya pues más de 20 personas interesadas en realizarlo. Uh-huh. Más o menos, ¿cuánto es el mínimo para que se...? El mínimo son 15 personas. De 10 a 15, bueno, con 10 se puede pedir ya permiso, pero lo normal es 15. O sea, lo normal es que se os dé, ¿no? Si existe suficiente demanda, como es el caso que ha sido abrirlo allí en Villamartín, y ya te digo, ha venido muchísima gente a preguntar y a matricularse, lo normal es que si hay demanda se acepte, pero aún así todavía tenemos que esperar instrucciones desde arriba. Laura, esto también beneficia evidentemente a la gente de Villamartín y alrededores, ¿no? Bornos y demás, Puerto Serrano, que van a poder estar ahí, y no se van a tener que desplazar al Bosque o a Ubrique. Exactamente. También a la gente de Ubrique, porque a lo mejor en vez de contar con 20 alumnos en esa clase, contáis con 15 y lo que hablábamos, ¿no?, de esos grupos reducidos, de los beneficios que tiene, ¿no? Claro, es una enseñanza más individualizada. Aquí desde el centro siempre intentamos ayudar lo máximo posible en cuanto a realización de esquemas, resúmenes, se les pasa material aparte, como pueden ser modelos típicos de exámenes que luego pueden caer en el mes de mayo. Los exámenes de técnico en atención a personas en situación de dependencia, el año pasado se realizaron en mayo, tuvieron que ir a Lara a examinarse, y desde aquí, desde Ubrique, pues los profesores pues intentamos facilitarles el máximo posible, porque entendemos que son personas que ya están trabajando en esto de la ayuda a domicilio, no tienen apenas tiempo. Entonces, pues se le ofrece pues mucho material aparte, muchos modelos de exámenes, muchos esquemas, y facilitarle la tarea lo máximo posible al alumnado. Laura, hacía referencia a una cuestión que me parece interesante, y es que ese grado medio, por ejemplo, tiene la misma validez, es igual, idéntico a cualquier otro grado medio que se pueda impartir en cualquier instituto de Andalucía. O sea, entre otras cuestiones, porque vosotros los profesores sois profesores cualificados de la misma manera. Exactamente, somos profesores que dependemos de la Junta de Andalucía, y esto es una modalidad de enseñanza completamente gratuita, igual que puede ser los colegios infantil, primaria, secundaria, universitario, etcétera. Entonces, pues claro, desde aquí se hace toda esta oferta, y que la gente sepa que estamos para ayudar a todo el mundo, para hacer lo posible para que todo el mundo consiga la titulación, y que el hecho de haber puesto este grupo de técnicos en atención en situación de dependencia en varios pueblos, pues lo que hace es facilitar que la gente se pueda matricular en diferentes sitios, porque como bien decía, el año pasado, por ejemplo, la gente interesada de Villamartín pues tenía que venir al Bosque, ¿no?, para poder realizar esto. Ahora no, ahora si nos lo concedieran allí en Villamartín, pues eso, que ganamos. Todo ganamos. Laura, luego, al margen de esto, habría que diferenciar entre dos ramas, ¿no?, dos tipos de educación que impartía en el Siete Villas. La que van encaminada a la obtención de un posterior de un título, ¿no?, como ya puede ser el de secundaria, o incluso el acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45. Eso en primer lugar, ¿no? Cuéntanos. Exactamente. Mire, tenemos nuestro plan educativo estrella, que siempre ha funcionado genial aquí en el Centro de Educación Permanente, es el TAE, lo que es la tutoría de apoyo al estudio, para preparar al alumnado para conseguir el graduado en esa educación secundaria de adultos. Estos pues son planes que conducen a titulación. El alumnado asiste a clases son 2 días para 2 módulos y otros 2 días para módulos o ámbitos, se llama ámbito. Ámbito de comunicación, donde incluye lengua e inglés, ámbito social y ámbito de científico-tecnológico. Son los 3 ámbitos con 4 asignaturas que son las que tienen que aprobar los alumnos. El ámbito de comunicación se divide en 2, lengua e inglés. Lengua cuenta un 60% la nota, mientras que inglés cuenta el 40%. Aún así tienen que aprobar ambas. Y luego se van haciendo exámenes trimestralmente en el IES Los Remedios, que es nuestro IES de referencia. Es decir, nosotros los profesores de adultos preparamos al alumnado aquí en nuestro centro, le ofrecemos los recursos, los materiales, las explicaciones, los ejercicios, etcétera. Y luego el alumnado tiene que ir a examinarse allí al instituto. En el momento que consigue la aprobación de cualquier ámbito, ese ámbito queda aprobado ya para siempre. Ya solo se tendría que matricular de aquellos ámbitos que tuviera suspenso o pendiente porque no se hubiesen matriculado anteriormente. Y hasta junio, que es cuando termina el curso escolar. Esto para personas que estén trabajando es idóneo, ¿no? Esto de poder ir aprobando por partes, porque quizá a lo mejor pues no puede con la carga de... Exactamente. Normalmente cuando acudes presencialmente son 4 cursos, ¿no? Primero de la ESO, segundo, tercero y cuarto. Y aquí, en un solo curso escolar, los preparamos pues para que puedan conseguir ese título en un solo año. Se les ofrece muchísimas facilidades porque el examen que realizan en el instituto solamente necesitan sacar un 3 de nota, porque luego le sube la nota con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen que realizar una serie de tareas online a través de la plataforma Moodle, y esas tareas pues van supervisadas por el profesorado de aquí del Centro de Educación Permanente, por nosotros, y una vez que están bien realizadas, pues entonces se mandan allí al instituto para su corrección. Aparte, hay otra nota que es la nota que ponemos el profesorado de aquí de adultos en función del trabajo que realiza el alumnado y demás. Y por último, la nota del examen, que como ya te digo, Rubén, con solo sacar un 3 en el examen es suficiente para poder conseguir el aprobado. Aprobar. Eso en cuanto a la obtención del título de secundaria, y también preparáis a alumnos para esas pruebas de acceso a la universidad, tanto mayores de 25 como de 45. Había que diferenciar, ¿no? Ahí va, exactamente. Tenemos las pruebas para mayores de 25 y las de mayores de 45, que en este caso solamente se examinan de 2 asignaturas, lo que es lengua y comentario de texto. Los mayores de 25 pues tendrían que examinarse de estas 2, de lengua, comentario y texto, pero además de idioma, que puede ser inglés o portugués. Hay gente que prefiere hacer portugués porque lo que le piden en el examen es traducir un texto solamente, y entonces pues la similitud del español con el portugués pues prefieren hacerlo así. O hay gente que te dice, no, pues yo prefiero inglés porque la verdad que tengo suficientes conocimientos, he dado inglés, me he sacado un Cambridge o lo que sea, sí, y prefieren inglés. Pues nos adaptamos también al perfil que trae el alumnado, ¿no? Uh-huh. Luego tienen que aprobar también la asignatura de economía de la empresa y la asignatura de geografía. Son las cinco asignaturas que les piden a los mayores de 25. A los mayores de 45, solamente lengua y comentario. Uh-huh. Y luego, aparte, eso son formaciones que van dirigidas a la obtención de títulos académicos posteriores. Y luego también tenéis cursos propios, ¿no? O sea, podríamos decir, ¿no? Cursos más concretos uh-huh. y que quedan ahí. Digamos, ¿podríamos llamar la formación complementaria, Laura? ¿Cómo lo tenéis? Sí, son de formación básica, son títulos como que no te llevan a ninguna titulación oficial, a menos que el alumnado decida... Ese es el fin, ¿no? La obtención de ese... Ahí va, los otros son titulaciones que conducen a titulación, y estos no, estos son grupos que ofrecemos aquí, planes educativos que ofrecemos, uh-huh. donde el alumnado viene aquí principalmente a aprender, a estudiar, pero que luego no tienen la presión de tener que hacer un examen, ¿no?, para conseguir una titulación oficial. Ahí pues te puedo hablar de UBIE. UBI es uso básico de idioma extranjero, que esto es inglés básicamente, ¿no? Tenemos diversos niveles de inglés aquí, tenemos desde nivel muy básico, que son personas que a lo mejor no han dado inglés nunca, y partimos pues de un nivel muy básico, ¿no? Empezamos trabajando pues los colores, los números, el verbo to be, cosas así más sencillas, ¿no? Luego tenemos un grupo de A1, que esta gente ya sí tienen algún nivel, algo conocen de inglés para matricularse en el nivel A1. Nivel A2, que es un poco más alto, y el más alto de todos que impartimos aquí es el B1. Más alto que B1 no ofrecemos en nuestra escuela. Uh-huh. Con todos estos grupos trabajamos con material oficial de Cambridge, que puede ser el mismo que trabajan en las diferentes escuelas oficiales de idioma o incluso en la academia, aquí en Ubrique. Y claro, aquí lo bueno que tenemos, no, Rubén, que es gratuito. Aquí la gente viene de forma gratuita, preparamos con un material que es oficial, que de hecho luego la gente, el que se quiere presentar por libre a los exámenes de Cambridge, por ejemplo, en Jerez, en la EOI de Jerez, pues puede presentarse y conseguir la titulación oficial de Cambridge, de Trinity o de cualquier otra. Es decir, ya aquí cada alumno tiene la libertad, ¿no?, de poder matricularse para hacer el examen o no. Es decir, y la mayoría de la gente viene, pues vengo a aprender, a conocer inglés, a perfeccionarme, y ya está, sin tener la presión de tener que examinarse. Pero sí que es verdad que años atrás había gente que ha dicho, pues bueno, pues yo ya como me siento capacitada y hemos trabajado de forma integrada las cuatro destrezas, tanto lo que es listening, speaking, reading y writing, gramática, vocabulario, aspectos socioculturales, etcétera, pues se sienten con esa formación adecuada para dar el salto y decir, voy ahí a hacer el examen. Y realmente pues luego lo hacen y sale bien y consiguen esa titulación, que para el currículum viene genial, ¿verdad? Pues fíjate, además contáis con buenos porcentajes de aprobado en este sentido, y al final pues... Sí, siempre, normalmente cuando el alumnado decide presentarse a examen, normalmente ha aprobado, ¿eh? Raro es la persona que ha tenido que repetir. ¿Qué otros planes, qué otras ofertas planteáis? Pues para tenemos este curso también informática. Tenemos informática también a varios niveles, desde un nivel muy inicial, personas que a lo mejor no tienen manejo o soltura con el ratón, hasta personas que son capaces de crear una presentación en PowerPoint, un Genial y un Canva, o recursos más complejos, un QR, crear un código QR. Y pues también ha funcionado muy bien. Tenemos cinco grupos de informática. El año pasado eran los mismos. El profesorado está muy implicado con el trabajo por proyecto, que es el que realizamos aquí desde Educación Permanente. Uh-huh. Y funciona muy bien. No solamente trabajamos a nivel de ordenador, sino también aplicaciones del móvil, ¿eh? Todas aquellas personas que no tengan manejo o soltura con el móvil todavía, pues aquí también se le ayuda con todo ese tema. Uh-huh. ¿Qué más? Tenemos también grupos de L, que es español como lengua extranjera. Esto principalmente va dirigido a la población inmigrante, ¿no? El año pasado pues teníamos personas de diferentes nacionalidades, de China, de Marruecos, de diferentes países. Y la verdad pues que también aquí lo que se pretende es que el alumnado adquiera las destrezas orales. Es decir, se trabaja más que nada lo que es el escuchar y el hablar. Es mucho mucho trabajar destrezas orales, aunque también se introduce la escritura y demás, ¿no? Pero sobre todo eso, que sepan manejarse con cierta soltura, con cierta competencia comunicativa, pues en cualquier tipo de conversación en lengua española, en este caso. Y luego tenéis el curso, para aquellos que superaron el curso de alfabetización, ¿verdad? Patrimonio Cultural Andaluz y Hábitos de Vida Saludable. Y Hábitos de Vida Saludable. Este año aquí en Ubrique hemos puesto Hábitos de Vida Saludable, cada cierto tiempo vamos cambiando. El año pasado, por ejemplo, teníamos Patrimonio Cultural Andaluz, este año lo hemos cambiado a Hábitos de Vida Saludable. Estos grupos son grupos muy consolidados de años hacia atrás, son personas que ya de a lo mejor alguna edad un poco más avanzada, a partir de 50 o 60 años, aunque también se puede matricular cualquier persona que tenga 18 años de edad, vamos. Aquí lo que principalmente se pretende es que la persona mejore la lectoescritura, que sepa hacer una lectura comprensiva y sus preguntas de comprensión relativas a ese texto que han trabajado, ortografía, gramática, dictado, matemática, un poco de problema, cosas así, ¿no? Esto va encaminado a esa a población más adulta, pero bueno, también se puede matricular cualquier persona que tenga la edad, ¿no? Digamos. Bueno, pues yo creo que un amplio repaso toda la oferta. No sé si nos queda alguna más. La tecnología de la información y comunicación. Esa es la que hemos dicho antes, ¿no? Que tenemos diferentes grupos, desde más inicial a más alto. Es informática. Información y comunicación. Sí, eso es informática, se engloba todo ahí. Sí recordar, aunque lo has dicho ya en alguna que otra ocasión, que son enseñanzas todas gratuitas. ¿Qué requisitos tiene que tener? Los requisitos simplemente tener los 18 años de edad y acudir al centro para pedir cualquier tipo de información o formalizar matrícula con el DNI es suficiente, solamente rellenar lo que es el impreso de matriculación, se le hace fotocopia al DNI y ya quedaría la matrícula quedaría formalizada en el momento que el profesorado le demos de alta en Seneca, ¿no? En el programa nuestro. Y nada más, y ganas de aprender, de trabajar y de pasar muy buenos ratos, que aquí en adulto pues la verdad que pasamos buenos ratos y buenos momentos. ¿Ya tenéis los horarios cerrados o también vais un poco en función, os adaptáis un poco en función? Estamos todavía cerrando, todavía no están terminados del todo, pero poco a poco van cogiendo ya forma y color. cada vez están más. Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener en cuenta que hay muchos profesores que son itinerantes, como te comentaba antes, porque tenemos que contemplar que la persona, por ejemplo, que está nombrada por Grazalema, pues itinera a Villamartín, a Benaucar. Yo qué sé, alguna persona que esté nombrada en Ubrique a lo mejor tiene que tener al bosque, entonces hay que encajar un poco los horarios en función también del profesorado y no solo de la demanda. Exactamente, hay que encajar puzzle con todos los profesores de todas las secciones y es complicado, no es tan fácil. ¿Hasta cuándo? Hemos dicho de la matriculación que prácticamente, sobre todo, es preferible mientras antes mejor, es verdad. Mientras antes mejor. Que se pueden hacer algunas excepciones durante el primer trimestre, pero que mientras antes mejor. Claro. ¿Cuándo arrancan las clases, Laura? Pues mira, el 15 de septiembre, que es el viernes de feria, es el día de la presentación. Uh-huh. Ese día, pues, un poco más informal, digamos, ¿no? Es el día de presentarnos, de explicar la modalidad de trabajo, cómo lo vamos a llevar a cabo, horario, etcétera, ¿no? Materiales. Y luego ya oficialmente, pues, el día 18, que coincide justo, este año ha coincidido justo después de feria, ¿no? El lunes después de feria, pues ya arrancaría el curso formal. Oficialmente. Empezaríamos a trabajar ya formalmente, oficialmente. El 18 de septiembre. De septiembre. Poco más, ¿no, Laura? Cualquier interesado, estáis aquí ya. ¿En qué horario estáis? Ahora en horario de mañana, Rubén, de 9 a 2. Puede venir cualquier persona que esté interesada, no solamente a Ubrique, sino a cualquiera de los pueblos que forman parte de nuestro centro matriz de Ubrique. Es decir, pueden las personas que vivan en Villamartín, pues pueden acercarse a la sección de Villamartín, que pertenece a nuestro centro, y allí le informan también de todos los planes educativos que se llevan a cabo. En Prado del Rey lo mismo, en la SEP de Prado del Rey igual, se pueden acercar por allí para preguntar, en horario de mañana estos días. El bosque lo mismo, que en el mismo sitio donde está la guardería de allí del bosque. Uh-huh. Luego tenemos también en Grazalema y aquí en Ubrique, Benaucar y Villalonga, al pertenecer a Grazalema, son secciones que pertenecen a Grazalema, pues la información sería desde Grazalema, ¿eh? Si alguna persona en Benaucar o Villalonga necesita información sobre los planes educativos, la oferta educativa que tenemos, pues tendría que preguntar allí en Grazalema. No obstante, mi teléfono aparece por las redes sociales, el teléfono del centro también. Lo digo por aquí también para que cualquier persona que necesite información sobre cualquier plan educativo, uh-huh, puede llamar al 678-996161 en horario de mañana de 9 a 2. Y si no, pues también acercaros por aquí por el centro, en la calle Ingeniero Ruiz Martínez, ¿no? Donde estamos al lado de Radio Ubrique, que somos compañeros, y aquí mismo pues se le informa de cualquier duda que tengan. horarios, profesores, alumnos, contabilidad, me decía al principio. Eso es lo más duro. Gracias, Laura Álvarez, directora del CEPER 7 días, por sacar este huequecito, por lo menos, para poder darle promoción y difusión a estos planes, a este curso. Suerte también para este nuevo proyecto. Muchas gracias. Persona que se te antoja, que se te avecina. Seguiremos de cerca todas las novedades del CEPER 7 Villa. Muchas gracias a ustedes siempre, a Radio Brique.